primer programa de este 2013 de Biorritmos. Empezamos lo que solemos hacer todos los martes de 8 a 9 en Irola Irratia. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien, muy bien. Magazine Loco empieza ya, una hora de entretenimiento puro y duro. ¿Desde dónde? Desde los Montes de Irala, Distrito 7, sí señor, el Chucho está siempre atento para eso. Soy de memoria frágil, por eso me gusta que me lo recuerden de vez en cuando. ¿Qué tal, Chucho? Pues muy bien, tío, todavía lamentándome por haber fallado esa gran cita anual, que es el Biocrismas. Bueno. Pero por fuerza mayor, llamémoslo X. Me gustaría, ya que lo has mencionado, aprovechar para agradecer aquel día con las prisas, pues no nos dio tiempo, a agradecer a todo el mundo que nos ayudó con esta idea tan bonita que nos gusta hacer a nosotros, no es que sea bonita, sino que es un día que... pues para celebrar pues nuestra confraternización radial. Entra dentro ya del calendario de fiestas navideñas, ¿no? Junto con Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, etc, etc. De las nuestras, sí. Ahí pues está. Dar las gracias a Las Ferdí, la Champa, a la gente que nos estuvo acompañando, a Ayes Martín también, que estuvo ahí. Ayes Martín, el coro, con los niños del coro. Y a nuestros, hay que agradecer hoy también, ya que estamos de agradecer, hay que agradecer la tortilla de patata que nos han traído, la primera de esta temporada, y que son siempre los mismos últimamente, son los, nuestros fans números uno. Así que es que ricasco a ellos. Forman parte ya de la familia, ¿eh? Sí, sí señor, ahí está. Muy bien, y después traemos? De todo esto, ¿qué traemos, Chucho? Pues nada, yo he traído el reportaje que quería haber hecho en el Biocrismas sobre futuros cataclismos. No nos hemos ido al hoyo, según los mayas, pero puede que nos vayamos en un futuro lejano o no tan lejano. Un poco pasadete ya el tema este, ¿no? Ahí lo dejo. Ya, pero bueno, con mi particular con mi particular visión. Ya empieza. Bueno, ya empieza. Yo también os traigo, pues con esto del inicio del año, os traigo una quiniela muy especial, que no quiero adelantar nada. Y luego, como no está nuestro látigo, nuestro compañero Raco hoy... pues os traeré un poquito yo del látigo del cuerpo que me pide comisaría. Y nos acompañará también Xavi, que está en su diáspora particular. Y pues a ver si llega. Eso es, a ver si llega. Estamos aquí esperando y parece que viene desde Argentina todavía. Bueno, y tenemos también acompañándonos aquí a los chicos de Porquésele. ¿Qué tal, Peña? Bien, bien, a gusto. Eso es, los demás están un poco ahí timidillos todavía. Luego se arrancarán a hablar, a contarnos cosas. ¿Y qué os parece si vamos ya con la canción de Smartin, con la que abrimos cada programa? Fenomenal. Venga, pues daré caña. Venga. Esta es una repetición, pero seguro que nadie se acuerda. Si eso no, es, cállate, no lo digas. No lo digas, eso venga es. Mírame, nena, y dime qué ves. Soy un tipo normal. Yo no he impuesto las reglas, pero me gusta jugar. Si quieres marcar mis cartas, me conoces muy mal. Mira el cielo y verás mi estrella brillar y brillar. Verás mi estrella brillar y brillar. Me han matado tantas veces y aprendí a resucitar. Les gustaría que fuese fácil de domesticar, pero un corazón salvaje no se rinde jamás. Mira al cielo y verás mi estrella brillar y brillar. Verás mi estrella brillar y brillar. He peleado tan duro que no me importa sangrar. Sé que mi personaje es el precio que debo pagar. Y ahora que estás entre mis brazos, creo en la eternidad. Mira al cielo y verás mi estrella brillar y brillar. Verás mi estrella brillar y brillar. Brillar y brillar de Loquillo, interpretada por Ayes Martin, como cada semana. Y bueno, tenemos aquí esta peña de ¿Por qué se me? Bueno, lo primero de todo, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene este nombre tan raro? Yo creo que se lo está preguntando toda la peña. Bueno, eso nos lo hemos inventado entre todos un poco, ¿no? ¿Por qué se me? No es algo abstracto que no exista realmente, porque es algo que nos pasa a todos y lo que no se libra a nadie. Es un poco lo que nos toca, ¿no? ¿Por qué sé de algo, no de saber, que mucha gente lo interpreta mal, y me de a mí? Y bueno, es también un poco lo que tienen en común todas nuestras canciones, que han pasado por ese filtro. Podría ser también porque se me ponen... Claro, queda bien, ¿no? Queda bien. Se me sale los cojones. A mí lo que me gusta es que, claro, normalmente la gente cuando dice esto, ¿por qué se me? Y cuando sigue ahí es como que vas conociendo a esa persona, depende de cómo siga la frase. Uh-huh. Está bien, me gusta. Bueno, contadnos a ver un poco quiénes habéis venido y qué instrumentos habéis traído. Bueno, hoy hemos venido, pues yo con la guitarra y tenemos a Inga, que es un artista de la flauta. Y a Diego, que ha venido con el cajón. Saluda, ¿no? ¿Qué? Hola. Ahí falta está, el contrabajo, está. Que está missing. Sí, anda demasiado. Veía en Chicoteo que había una tricky por ahí también, creo. Sí, pero ahí hemos venido suaves, hombre. Joder, es la primera, digo, no vamos a dar mucho ruido. Para la próxima ya traemos la tricky ya. Y tenemos aquí un veterano ya, que viene más a la Irola que Chucho. Eso es, eso. Bueno, bueno, se ha quitado el puesto al final, Es lo que toca ahora, porque acá podemos hacer colaboraciones aquí, tocamos en dos bandas, tengo la suerte acá de tener dos buenos grupos, y ahora toca aquí para que vean aquí el nuevo proyecto, que a mí me gusta mucho aquí. Yo como mi nueva carrera de promotor musical, igual me puede interesar lo que me hago. ¡Confesio! No hablamos, Chucho. Hablaremos del business, eso es. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis como banda? Bueno, pues como banda juntos, por poner una fecha, vamos a decir que un poco antes de abril o así. Más o menos con la primavera es cuando estábamos todos, pero bueno, el proyecto viene de antes. Al principio pues estaba yo solo con mi guitarra por ahí dando vueltas, pues eso, aprendí a poner acordes, lo típico, ¿no? Y pues eso, entre letras, una cosa y otra, siempre yo tenía la idea de, cago en Dios, nos hace falta una flautista, percusión, algo que suene un poquito a madera. Y joder, mira por dónde, me presentaron a Inga, un día fui a robarle el tiempo y bah, pues desde entonces no hay más que robárselo, la verdad. Ahí está. Y la verdad es que a Diego pues le conocí en la calle. En la calle tocando, para variar. Sí. Qué callejeros los champs. Grande. Sí, sí. Y bueno, una pregunta de esas que toca un poco los cojones contestar. ¿Qué estilo tenéis? Grupos de referencia, ¿quién nos gustaría pareceros? No sé, para que la gente se haga idea un poco de vuestro estilo. Bah. Pues, estamos contaminados por todos los lados, por todos los lados. Al final, ¿por qué se me? Hoy día yo creo que puede abarcar muchas cosas. O sea, nos ha llovido de todo. Pero por ejemplo, yo desde pequeño siempre lo primero que me enseñaron y que recuerdo mucho de mi tío y tal fueron los Tetas Cortos, que es un grupo que, pues eso, ha sido mi infancia básicamente. Que le ha marcado. Sí. Yo creo que eso se nota. O sea, eso se nota de cierta manera. Estarías viéndoles en Bilbao, ¿no? Cuando vinieron. Sí, la primera vez que le vi fue en Portugalete. En Portugalete fue la primera vez. Bah. Y en la final del Atleti, que iba yo ahí un poco, no soy muy futbolero, pero va, por estar con los colegas y eso, pues vas, ¿no? Y de repente, media hora antes de coger el metro, me dicen, oye, que tocan los Celtas. Y yo no me creo. Qué bien. Sí, señor. Estuvo bien, ¿no? Venga, aquel concierto. Sí. Bueno, esta va un poco al que primero se le ocurra algo. Contarme alguno, ¿cuál es su primer recuerdo musical? Algo que le emocionara. ¿Sabes? Que se acuerda y que diga, pues me acuerdo de esto y fue la hostia. El primero. De jovencitos, qué sé yo. Venga, va. Bueno, muy jovencitos no, porque hace un año. No, pero no. Bueno, tu recuerdo personal. Vale, no. Personal. Pues yo es que desde pequeña, desde los 5 años he estado tocando y pues personal, pues de toda mi familia que me ha inspirado a tocar la flauta hace poco y eso. Porque yo antes tocaba el piano. Ajá. Pero ajá. Eso y ¿por qué lo que más me ha emocionado ha sido empezar a tocar como por qué se me, porque ha sido una liberación. Antes con la música clásica no es tan improvisar, no. Ajá. Es más libre. Vale. ¿Y vosotros tocáis temas propios o versiones? Propios. propios, propios, sí, sí. No hacemos... Ningún cover. ¿Qué? ¿Componéis, componéis en equipo o qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? Bueno, aquí cada uno compone por su cuenta, pero luego lo bonito es cuando nos juntamos todos y, por ejemplo, yo hago... Las canciones las hace Gocho, en verdad. Digámoslo, la hace todo Gocho, la escribe, no, la hace él, nosotros colaboramos, hacemos ideas. La lleva pero la hay la proyectos, flauta. Hay proyectos por ahí también de Diego y también míos, que también sacaremos. Eso os quería preguntar, porque ¿qué proyecto tenéis como banda? A ver, ¿eso lo habláis entre vosotros o lo dedicáis a tocar? ¿Tenéis algún proyecto en el que centrar vuestras energías para el futuro? Bueno, es muy relativo el asunto, meramente porque SM es una plataforma de expresión al final. Y a objetivo, lo único que no nos podemos proponer objetivos a un futuro muy, muy largo, a largo plazo, porque todo el mundo está con mil historias y... Y bueno, ahí andamos, sacando bolillos, tocando, pues, uh-huh, nuestras canciones, montando, disfrutando un poco de la música. Que uh-huh. Pero hay que sacar un disco, Gocho. Hay que sacar una maqueta. Ese sería el objetivo. Yo creo que hay que sacar una maqueta, por lo menos, para luego, para que la gente, por lo menos, vea lo que estamos haciendo. O para sacar un dinerillo extra después de cada bolo, vender unas maquetillas nunca vienen mal, ¿no sabes? Nunca vienen mal para negociar. Un clásico de la autogestión. Y una última pregunta. Porque yo lo había pillado desde el Biogas de otra manera, el por qué ser, y cuando os habéis enterado, o vuestros padres, de que venís a Biorritmos, nos ha dicho, ¿por qué SM? ¿O qué? No. Ya, bueno, muchas veces me han dicho eso, pero sí. No, la verdad es que es más. Apoyo, bastante apoyo, la verdad. No, uh-huh. O sea, les parece bien, mientras no nos descentremos de... De nada. Fundamentales. Nada, pero bueno, yo vivo descentrado, ese es el problema. Eso otro día en otra canción os lo cuento. Bueno, los por qué SM, que van a estar aquí acompañándonos, van a estar tocándonos unos temas. ¿Y vais a empezar con qué tema vais a empezar? Bueno, pues este fue un poco el primer tema que salió y se llama Divagando en Escalones. Que es un poco, yo creo que es el que nos ha unido desde el principio, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Quítanos, Sampe, por ahí la música de fondo. Vamos allá. Donde las miradas ni se miran ni dicen nada, porque perdida nos vigilan buscando bienestar. Lejos ya estamos del camino y de su marcar, solzando el mundo donde no os gusta mirar. Seguiré buscando estrellas que espero me guiarán en mi derrota hacia el mundo occidental, que la moral me haga soñar en libertad. Quiero volar y no estar, en colectividad, encarcelados en la meta que creemos alcanzar. Cabramos y nos frutamos por sentir y por vivir, por eso siempre en el final a la esperanza y nada más al destacar, que el futuro en tu mano está, escalones, en una esquina sin más, el tiempo parece corto y callado al acariciar espesas nubes de humo, las de mi cordialidad, y hago que ese mirar sea mi estrella, mi guía, porque esto va de cambiar. Serenatas me han cantado, resonantes y montañas alumbrados por el alma. Me abre un mamón desde sueños, fantasmales que camina con el llanto de un árbol. Soy cortando un semillada femenina que me roba una sonrisa intrigada, me fascina un estado tan vacía. Desprecio el conjunto de equilibrio empobrecido por valores añadidos a lo que no es poseído, aceptado y venerado. Es sustento peculiar, no alimenta cuerpo y alma, sino que puede pasar. ¡Vamos, Inga! En una esquina sin más, el tiempo parece corto y callado al acariciar espesas nubes de humo, las de mi cordialidad, y hago que ese mirar sea mi estrella, mi guía, porque esto va de cambiar, va de cambiar, va de cambiar, va de cambiar, va de cambiar, va de cambiar, va de cambiar. ritmo, madre mía, qué frenesí. Joder. Sí, ¿por qué se me miró la irratía? Sí, eso es. Qué temazo. Bueno, sí. Continuamos con las secciones de Sampe. ¿Sí? Vamos allá, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo algo diferente, algo que no había hecho nunca y que bueno, pues como esto es el inicio del año, pues se me ha ocurrido, bueno, la verdad es que pasa todos los años en muchos es una de las quinielas más habituales. Uh-huh. Y es la quiniela de la muerte. Madre mía, la quiniela de la muerte. Y es saber qué personaje ilustre o famoso o esto pues va a caer este año, ¿no? Descarado. Sin ir más lejos, Hugo Chávez se ha librado. En 2012 era uno de los que era posible caer. Sí. Y repite este año, por supuesto, en la quiniela, tiene muchísimas posibilidades de caer. Uh-huh. Está en Cuba, está jodido, de verdad. Sí. No va a llegar a la investidura casi. Todo esto no es que deseemos la muerte. No, son hechos. Es objetivo, o sea, está ahí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, otro de los grandes, y ahora mismo que está pasando, pues igual incluso están juntos, uh-huh, es Fidel, Fidel Castro. Sí. Uh-huh. El Castro iba muriendo hace muchos años. Ya, pero ese nos entierra a todos. Bueno, es el mismo, yo creo que es el mismo caso que Fraga o que Carrillo, que han aguantado con vida hasta que uno se muera, ¿sabes? O sea, han aguantado a ver quién va a morirse. O sea, Fraga murió y Carrillo casi después. Uh-huh. Bueno, otro de los que puede caer, uh-huh, es el Papa Benedicto. Papa, o sea, Benedicto, ¿tú crees? Este ¿sí? ya está cascado, ya está Mallorca, se le empieza a ver peor. Uh-huh. Y pues no sé, yo creo que yo le meto la quiniela. Uh-huh. A Paparazzi, ¿no? Ah, sí, a Paparazzi. Y otro de los que están, joder, y es que no puede estar más al orden del día, es Juan Carlitos. Juan Carlitos. Sí, señor, el bobón de España. Uh-huh. Pues este hombre, ahora que está con dolores corticoides y las operaciones, quién sabe, la próxima expedición de caza, uh-huh, pues lo mismo se dispara, ¿eh? No sé, está gaga un poquito, chochea y, sí, y un disparo se lo puede dar. Su estilo de vida es un poco crápula también, ¿no? Sí, y entonces, pues, sí, bueno, sí, pues eso, la mala vida, pues sí, eso. Bueno, también, mala o buena, depende de cómo se mire, ¿no? Hombre, buena, yo la firmo yo. Sí, descarado. Y una cosa que vamos a hacer, que voy a hacer mañana seguramente, uh-huh, cuando colguemos el podcast del programa, lo que haré será colgar esta quiniela y que cada uno pueda añadir a sus propios participantes o sus, uh-huh, propios candidatos a caer en el 2013. O incluso votar los que ya has nombrado. O incluso, ¿no?, votarles, esos también estarán. Pero sí, lo que no quiero es que se convierta en a ver a quién vamos a matar en el 2013, ¿no? O sea, no. Hay que... ¿A quién quiere bien muerto Biorritmo? Eso es, no. Es, no es ¿quién eso crees? ¿Quién no es crees? Eso, es ¿quién eso crees? ¿Quién crees? La quiniela para ver a apostar, oye, igual... Esto no es un ver de madre, ¿eh? Yo el mío lo tengo. El mío lo tengo, claro. Como paisano suyo, yo creo que Chávez le queda medio Teleberry. Medio Teleberry, la verdad. Medio Teleberry. Eso es. Y por allí más de uno lo celebrará, ¿eh? A sí, nosotros, hombre, bueno, al final ni nos va ni nos viene, pero por allí hay mucho que quiere verle, bueno, ya criando malvas. No nos metamos en opiniones escabrosas. Eso he dicho. Digamos. Pues sin más, yo creo que, o sea, he traído cuatro. Quería que vosotros os arrancaseis con alguno, a ver si estáis un poquito animados, pero no os he visto. Cayetana Fitz James Stewart. Hombre, también. La duquesa de Alba. Sí, también es, esa también es lleva... Esa es inmortal. Yo creo que sí, también estoy con, y creo que esta mujer lleva muchos años en las quinielas y ahí sigue aguantándose casa y la hostia. Tiene un pequeño ser dentro de ella que sí, la maneja como un robot. La mala hierba, no sé, sí, no sé. Bueno, Belén Esteban igual, ¿eh? Belén Esteban siempre está ahí también, pero bueno, luego... Esta creo que va a aguantar más, esta, ¿eh? Sí. Yo creo que va a aguantar más. Le da ya buen producto. Sí, eso. O lo ha dejado, no sé, yo qué sé, ¿sabes? No ¿quién sé sabe? Cuando te pasas a veces te tienes que parar. Ya, y bueno, yo hasta ahí. Yo, uh-huh, hasta ahí lo dejo. No sé si quieres que vayamos con un tema o algo. Una sección bonita, sí. Porque yo creo que la he querido traer sobre todo para que el Facebook se vuelva un poquito loco, sabiendo, uh-huh, que se nos iba a ir de las manos un poco, pero bueno. Creo que hace falta. Dime. Por lo menos va a ser solamente anual. Anual, eso tampoco es. Eso es. Tampoco se me fue mucho. Así es. Doctor Muerte te llamaremos a partir de ahora. Muy bien, no soy yo el que los mata, ¿eh? O sea, aunque si democráticamente todos decidiésemos matar a alguien, yo, uh-huh, creo que no habría ningún problema. No sé si es democrático. Eso es. Antes ya se hacía, ¿eh? Antes ya se hacía. Pero bueno, ahí está. Pues ponte el tema este. Uno que es Jake Bagg. Taste It se llama. ¿Lo encuentras? Sí. No, te voy a poner otro. Estás en toda la boca. Te voy a poner otro. Ahora, luego, es más, te lo pongo y te lo comento luego. Venga, te sorprenderte. Vamos allá. Que sepas que te he pasado a la siguiente canción y ya, todo. Bueno, voy a decir de no que pasa nada. Es un temazo. Es de Julie Driscoll, Brian Auger, and Trinity, y se llama, dejadme, Indian Roadman. Ahí va, eso es un temazo. Eso es un temazo, te lo he puesto porque sabía que te gustaba. Sí. Regalito de Reyes. Pelota. Venga, dale, Sabichu. Bueno, Sampe, pues... Acércate más al micro, que no te escuchamos, Xavi, que queremos oírte bien. Eso es. No creo que no me escuches. Venga, Sampe, ahí estamos, no, estamos bien. Esto no puede pasar, que a mí no me escuches. Es verdad. Bueno, pues yo voy a estrenar sección. Y extrañar también, pero ahí estrenar está. Sección. Ahí está. Y como no sabía muy bien qué podía traerme de los otros lares, de ahí, de la lejanía, he dicho, lo mejor que pueden ofrecernos, ¿qué es lo que yo más he aprendido? Y haciendo un poco de labor social, creo que deberíamos de traer una cosa que es muy, muy argentina, que es el chamullo. Chamullo, para que no sabe, el que no sepa, si no, también aquí Roberto nos puede explicar un poco lo que es el chamullar. ¿El chamullar? Chamullar, literalmente es como engatusar, engañar... Mentir. Ah, gracias, Xavi. Esto es lo que nos trae de Argentina. Muy bien, sí, señor. Caemos en el tópico. Bueno, que sepáis avanza. En el vino ritmo... Mentir con gracia, mentir con gracia. Mentir con gracia, ahí está. Gracias, Diego, que estamos poniendo un poquito... Eso es. No, no hay ataques personales aquí en biorritmos, todos somos colegas. Uy. Y además que si vengo a enseñar el chamullo, o sea, digo que... ¿Qué voy a poder hacer? Pues nada, entonces de lo que se trata es el chamullo, aparte de ser mentir, también tiene otra acepción que es ligar. Y entonces, como los vascos se nos da esto también, ¿verdad? Que podemos competir en cualquier liga. ¡De cojones! Pues se me ha ocurrido organizar una pequeña academia del chamullo para vascos. Bueno. Y esto es la sección que voy a estrenar ahora, pero tengo, la verdad, que he hecho una pequeña investigación profunda e intensa y tengo material para rato. Eso quiere decir, Xavi, que te ha ido bien, ¿no? ¿O qué? Me voy a tener esta pregunta. ¡Bioconfesión! Venga, sigue, Xavi, perdona. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña academia de chamullo para vascos. De aquí invito a todos los oyentes que hagan también sus aportaciones con nuevas ideas, con estrategias, tramas, maniobras de cómo podemos acercarnos. Claro, hay tres partes en el chamullo. Primero está la entrada. Luego está el chamullo propiamente dicho, que sería comer la oreja a la víctima. Y luego ya el pero vas muy rápido, ¿eh? Vas muy rápido. El levante o remate. No, pero en Argentina va todo rápido. En Sudamérica es tita. De hecho... ¿Será que no he cruzado el charco? ¿Será que no he cruzado el charco? Me las tengo que apañar. Eso, eso. De hecho, en mi investigación ha habido un par de comentarios de gente que se ha quejado que el chamullo se está perdiendo, que ahora los pibes culían por culiar... Y que le tiras onda, mandas un SMS y chan, a los bifes. O sea, que se está perdiendo aquí la gracia. Y este mito argentino... Antes era más difícil ligar. Eso era lo que quería explicar, ¿no? Con... Sí, probablemente antes había que darle más ingenio. Pero bueno, yo quiero recuperar un poco ese ingenio que a nosotros todavía nos falta. Mucho recorrido para llegar a este punto. Entonces, hoy voy a hacer con las entradas. Es decir, estrategias y tramas de acercamiento a las mujeres. Quiero hacer una especial mención de agradecimiento a mis maestros. Por ahí, John, Tincho, Churi, Aitor y el grupo de baile de Mar del Plata. Mis primeros maestros, primeras clases de chamullo, introducción al chamullo. Os queremos. Os queremos. Un abrazo muy fuerte. Y lo mismo a Sebas y Mauro, que son los dos grandes maestros fundadores del Club de Chamullo de Buenos Aires. ¿Alguien más sabe Almodóvar? Y no. No, vale, vale, ya está. Vale. Hasta aquí, bueno, fuera. Vale. Para hacerle un poco más de gracia, voy a proponer un par de nombres y vais a intentar adivinar un poco de qué se trata la trama, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la trama de la silla vacía. Os pongo en situación. Son tres o cuatro chicas, un café, un bar, pero bar tranquilo, de los que se puede hablar, y una silla vacía en el grupo de las chicas. ¿Cómo haríais el acercamiento? A ver, ¿quién se atreve a lanzar aquí una idea? Hay que ponerle también el tema de que el chamullo tiene que ser... Tiene un punto sorpresa, de picardía... Ingenio. Ingenio. Elegancia, ¿no? Elegancia. Uh-huh. Bueno, yo, yo me voy a tirar, me voy a tirar del barco, me tiro a la piscina y yo creo que sacar una ronda para las tres y aparecer con todo el morro del mundo, le pides una bandejita al, al camarero, y te sientas ahí y dices, bueno, esto pues para tomar entre los cuatro. Eso no triunfa. Yo creo que es mucho en mejor. Un momento dado. Se nota que te va ronda para todos. Para a todo el mundo. Yo tengo una igual, a ver si no sé de qué te parece, la de tú te acercas y le dices que eres un cool hunter. Y les dices que su estilismo les encanta y que quieres pues hacerles una pequeña entrevista sobre por qué y llevan esa tendencia. Y unas eso, ¿no? fotos también. Y unas fotos, claro, número, tal. Me encanta, bueno, me encanta. ¿Cómo nos vamos a, creo que nos vamos a invertir con esta sección? Sí, sí, sí. Perfecto. Tengo que decir, Chucho, que la tuya tiene es una variante que se llama la litrona, que ya lo explicaré después porque la puse en práctica un día. Ah, amigo, ahí y, está. Y bueno, os explico. La silla vacía es lo siguiente. Ahí, os recordamos la situación, tres o cuatro chicas o dos y una silla vacía en su mesa. Entonces, tú te acercas, les preguntas amablemente si la silla está libre, como para llevártela y ponerla en tu mesa. Y ahí está el truco. Uh-huh. En vez de llevártela para tu mesa, te sientas. Una vez que te dicen que está libre, te sientas. Te sientas ahí. Te sientas y empiezas ya a la fase 2, que sería el chamuchero. Yo tengo que decir que en Euskadi tú te sientas en la silla donde acá ha dejado una esta y te pegan una hostia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hostia, bueno, directamente. Sí. Por supuesto, se me listo, te dicen listo. Chicos, absteneros de hacer esto en vuestras casas. Eso. Estamos importante. En otro territorio y esto no funciona siempre igual. Uh-huh. Pero bueno, la variante de la litrona es la siguiente. Allí en Argentina, cuando pides una cerveza, no te dan una caña. Uh-huh. Te dan una botella de más litro, de un litro. Más de un litro. Más de un litro. Para pedir una caña deberías pedir un vaso o si no, un porroncito, que sería lo que llamamos el botellín. Uh-huh. Bueno, entonces yo pedí una cerveza y joder, me sirvió en el litro. Yo no tenía intención de ver mucho esa noche y justo había una mesa al lado de cuatro chicas con una silla vacía y una de ellas, bueno, pidieron todas y yo oí que una pedía cerveza. Dije, oye, pues si vas a pedir cerveza y yo no quiero verme todo esto, si no te importa compartimos. ¿Sí? Y bueno, pues planté la cerveza en la mesa. Plantaste la bandera, que se llama. Sí. Y me senté. Y ya si apareces con unos nachos con queso humeantes, ya lo petas, ¿no? Eso es estar un poco con el camarero. Eso es, eso es. Alrededor. Vale, vale. Sabi, bueno, yo tengo una duda. Esto va a haber siempre el bioconfession asociado, ¿no? No, he puesto en práctica todas las que me han contado porque vale. Tengo, como te digo, vale. Tengo gente que me ha ayudado desde todas partes de Argentina haciendo sus aportaciones y no da para. ¿Nos vas a contar también las cagadas, los métodos fallidos o qué? Sí. No he contado el resultado, he contado la táctica. Joder, esto es una bioconfession en toda regla, ¿eh? No, no fue mal, no fue mal. Experiencias personales, no 100%. Mal. La verdad que dio juego la botellita. Bueno, otra. Otra, sí. Otra. Otra trama. El saludo cultural. A ver quién se lanza con el saludo cultural. O sea, te presentan un grupo de amigos con otro grupo de chicas y te presentan unas amigas. ¿Cuál es la trama? Aupa, chicas, ¿no? De mostrarte exótico. Bueno, bien, el aupa, chicas, bastante exótico. El aupa, chicas, en Euskadi también funciona de cojones, ¿sabes? O sea, creo que es lo más común del mundo, ¿sabes? O sea, no sé, yo qué sé, bonjour, mademoiselle, no sé. Veo que al final tampoco hay tanta diferencia cultural, todos nos acercamos y hay alguna trama que se... Como nuevo en la ciudad es una trama. Y veo que coincidimos en algunas cosas. Pero bien, ¿alguien más se lanza con el saludo cultural? Una vez que te han presentado y tal, sí. No sé, pues, te lanzas a por la más feucha igual y centras tus atenciones en ella. A ver si despiertas alguna envidia y luego ya, pues, expones tu verdadera cara. Estamos con la teoría de juegos. ¿Qué daño hizo esa película? ¿Qué daño hizo totalmente? Bueno, no, el tema es como si estás en un ambiente multicultural. Generalmente eres extranjero y nadie sabe cómo se saluda. Nosotros solemos dar dos besos en la mejilla. Allí dan uno. Entonces siempre está la cosa de el último beso como que te quedas ahí un poco a medias. ¡En los morros! Pero ahí está, muy bien. Ya lanzado, decir, es que mi París se hace así, eso. Y es culturalmente aceptado que a todas les voy a pegar un pico en el morro. Eso es cuando tú crees... Acercamiento. Xavi, tengo que añadir que eso también es suponer que la otra de cultura tiene una mesa de una mierda, porque la otra tú le metes un beso y te dice, en España es costumbre dar un beso a la boca y te dice tururú. ¿sabes? Que tengo un primo allí. Pero todos sabemos que Euskadi es diferente. Euskadi es diferente. Los rusos muy bien. Se dan seis besos. ¿Seis besos? Es un rollo ya. Sí. Eso es a enrollarse no casi. Cuántos, ¿no? No sé si son seis o cuatro, pero vamos. Tomo nota para el Biobadis. En París cuatro. En París cuatro, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves? Tomo nota para el Biobadis. Claro, claro. Bueno, podría extenderme aquí mucho más, pero. Pero guárdate alguna, eso es. Trama corta. Otra que me ha encantado. La lavadora. ¿Es una práctica sexual o algo así o qué? Eso es ya la parte del levante al final, ¿no? No. Es como entrada. Chicos, ¿alguien se anima? Darle imaginación. Es que no pones un ejemplo, no sé lo que es una lavadora. Bueno, vale. Centrifugado y esas cosas. Entre vecinos. ¿Cómo harías tú para entrar a tu vecina? Joder, pues está el mítico de pedirle una tacita de sal. Eso es. Un poquito de sal, pues ya sabe todas, ¿eh? Hombre. Bueno, bueno. Pero sí, algo yo creo que es muy fácil, ¿no? Con un vecino acercarte es muy fácil, ¿no? Bueno, bien, eso, eso. Bien. Sí, es fácil, verdad, es fácil. Yo cuando salgo al tejado a tocar a veces me preocupo. Demasiado fácil, ¿no? El robo de correspondencia ajena, ¿eh? Y luego, hoy me han metido esto sin querer en el buzón. ¡Uy, qué buena! Esa es buenísima. Esa es de Steam Master, chaval, 100%. Chaval. Chucho, te voy a fichar aquí para los maestros del chamullo. Sí. Esa ya es de asesinato, bueno, esa ya está claro. De con premonición. Ya le voy, sí. Esa no es homicidio. Vale, aquí para la lección para vascos de el punto pícaro añadido. Esta es la última, sí. Uh-huh. El punto pícaro añadido de la trama de la lavadora es la siguiente. A tu vecina, como le puedes pedir la sal, le puedes pedir aceite, te acercas y le dices con tu cesta de la ropa sucia: joder, mira qué putada, se me ha roto la lavadora, si no te importa, usar la tuya y tal para limpiar mi ropa. Vale, pues lo normal es que te diga que sí. Ajá. Sería, pero tiene que vivir sola, ¿no? Porque si no... Bueno, tiene que ser un objetivo. Luego hay que elegir, tiene objetivo. Que ser un objetivo, claro. Tiene que haber una vigilancia previa y todo. Bien, el tema es, empiezas a meter la ropa y una vez que ya acabas, empiezas a meter lo que llevas puesto. Madre mía, qué eso sí que es jugársela. Pues no, también, te digo, que dos de cada tres veces que te encuentras a alguien desnudo, acabas follando. Y yo te digo que esto acaba en llamada a comisaría, ¿no sabes? Si tengo un puto degenerado en casa. Esa es la que fallas. Pero bueno, ahí está. Sabichu, me parece muy buena sección. Aquí dejamos la primera lección de Academia de Chamullo para Vasco. Me ha gustado. Bueno, pues mientras se preparan para tocar los ¿por qué se me? Sabéis que nuestros propósitos para 2013, uno de ellos es tener alguna colaboradora femenina. Entonces, por favor, desde aquí, desde las ondas, hacemos un llamamiento una vez más. Pues qué sé yo, que nos cuente pues el lado contrario de lo que ha dicho Xavi, ¿no? Uh-huh. Pues, las técnicas, que eso sí que es un verdadero misterio, sí. Las técnicas de las mujeres para pillar con hombre. Y que vengan aquí, porque ya que no nos van a llamar. Que lo cuenten y bueno, ahí lo dejamos. Y que estamos buscando una mujer que ponga algo de cordura aquí. Exacto, es que nos peguen un poco un tobón en la cabeza cuando nos pasamos un eso poquito. Es. Recordemos de los grandes momentos del Biocrismas fue la llamada de nuestra oyente. Sí, bueno, el que quiere escuchar el Biocrismas, que se meta ahí en nuestras redes sociales y que investigue. Yo mismo. Venga. Venga, pues. Pues vamos a ver si nos tocan aquí un temita. ¿Qué tema nos vais a tocar, chicos? ¿De qué va? Bueno, este se llama Momento. ¿Momento? Momento, sí. Esto no nos hemos librado ni uno. ¿Y qué? ¿En qué momento de inspiración o así? ¿Eso está por escribir Momento? Bueno, fue cerca del mar. El momento de que se hizo fue cerca del mar. Yo creo que le influye un poco. Por eso, bueno, a ver si... Inga, con esa melodía que tiene, que a mí me vuelve un poco loco. A ver cómo dice Inga. A ver. Como la espuma de una ola quise volar, tras el horizonte el alba tocar. De mi navío de pena al vacío salté, buscando nubes ligeras cual papel. Movimientos de la vela mayor, donde siempre pega el sol, y de mis pasos de atrás, murallas al sonar, eco del recuerdo, y de mis huellas sin sentido, una sonrisa sin preguntar. De este barco errante, polizonte sin control, En los colores no hay distinción, por ese sol que no descansa. Encuentro clave en mi canción a otro rincón. Escucho el silencio del baile del cielo y esa nube ceniza que se derrita en gotas a la mar. Y esto no es el final de la tempestad, aunque da largo viaje. Aún puedo escuchar a esa ola susurrar un último compás. De una bola puedo volar tras el horizonte, el alba tocar de este pantano, un arrecife sin coral donde se puede respirar. Ah, mucho. Qué marino, qué marino ha estado, ¿eh? Sí, pues ahí. Qué lujazo tener aquí esta ahí. Peña con la guitarra, con la flauta, con el cajón, con ese tronco brasileño, ¿no? No sé qué sí. Es eso. Un palo de agua. Eso es un palo de agua, eso es, ¿eh? Cago en tío, era como una marea buena. Bueno, y ahora vamos, como no está Raco, hoy que te echamos de menos, Raco, te estás aquí un saludo. Es, ahí te mandamos. Esta sección va por él, porque él es el que la suele hacer. Pero bueno, como quejarse es parte de lo que tenemos que hacer, porque quedarnos callados con lo que está pasando pues sería participar casi de todo esto. Pues hoy os voy a traer, con esto del nuevo año, 10 cosas que en España parecen normales. Y ya, pues os las voy a ir contando más o menos, venga. Que financiemos con dinero público emisiones televisadas de Hollywood y sin cortes publicitarios, y al mismo tiempo se privatice la sanidad pública alegando que hay que ahorrar. O sea... pues igual hay que meter otra vez publicidad, ¿sabes? No sé, es otra manera. Lo que no se puede hacer es recortar de las cosas más básicas. Eso. O sea, me la pela ver Piratas del Caribe con anuncios. Sabes que en todas las demás te lo ponen. Claro. Pues bueno. Que los gobiernos, tanto el nacional como el autonómico, contraten cada vez más estudios a consultorías independientes, generalmente multinacionales, para que les digan cómo deben de proceder en todo clase de asuntos. Esto yo no... no, a ver, si tú llegas al poder... creo que hace falta que tú estés preparado. O sea, y tú tienes que saber reaccionar ante muchas de esas cosas. Yo entiendo que haga falta ciertos estudios, pero no todos, para hacer todo. Y más con el nivel académico que hay por aquí, vamos. Pues, di, Xavi, bueno, si estás en desacuerdo, di. No, yo creo... A ver, como tú dices, igual no todos, igual no de todo, pero la gente que nos gobierna debería... no puede saber de todo, porque además elegimos, se supone... a través de un procedimiento electoral que no tiene que tener una preparación de todas las cosas, y sin embargo un montón de cosas técnicas son necesarias. Quizás sea uno de los primeros fallos, el tener que elegir políticos que son políticos, pero que no tienen ni idea de... solo saben de política, sí, pero no saben de quizás de educación. Hace falta, para hacer una reforma educativa, un pedagogo, un educador, una cosa. Tú, me da igual que seas un gran gerente, pero si tú haces una reforma de educación, tienes que estar preparado. Ponte un efecto sonoro por No. Que más de 300 políticos españoles estén imputados en casos de corrupción hoy en día. O sea, esto es de traca. Esto es de traca. En España no, a nadie dimite. Nadie dimite. Que va. Más cosas. Que de los dos partidos más corruptos sean los dos más votados, y que las y que sus discursos sean moralizantes contra la corrupción. O sea, ellos se les llena la boca hablando de la corrupción, y el otro partido es más corrupto que yo, y no hay que luchar contra ella y hay que hacer no sé qué. Es todo puta patraña y da asco. Más cosas. Que según la encuesta sobre las preocupaciones de los españoles, que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, los políticos ocupen el puesto que hasta hace unos años ocupaba ETA. O sea, lo que antes era lo que era una banda terrorista, ahora se le tiene miedo a los políticos. O sea, lo que te preocupa son los políticos. O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? No sé, si queréis añadir algo, Sí, en referencia a lo de... no sé si comentamos aquí, ¿no? Que me parece que lo dijo Raco o así, que, por ejemplo, tú cuando quieres ser funcionario necesitas hacer unas oposiciones, ¿no? Sí, ¿por qué no hacer lo mismo si quieres acceder a la política? ¿no? Pasar unas oposiciones, dígase, pues, tu nivel de políglota, yo qué sé. No sé si vas a ser un estudios presidente. Básicos, algo básico que te. Que, porque al final estás dirigiendo un país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más transparencia, ¿no? Eso es. También, incluso. Y luego. Creo, que sepamos quién nos gobierna, quiénes son, porque al final es. No sabemos quiénes son, sí. Se cambian de lugar en lugar y siempre son los mismos. Eso al final. Es. Bueno, hay ahora hay cambios, o sea, nunca llega gente nueva ahí sí. Arriba. Siempre hay alguna mafia que los detiene a medio camino. Uh-huh. O que los corrompe. Claro. O que los corrompe, incluso. Claro. O sea, que entran en el círculo de tú no eres el único que no pone el cazo, más te vale que pongas el cazo. Ya. Bueno, la siguiente. Que la gente se suicide por no poder pagar la hipoteca mientras inyecta dinero público a Bankia, por ejemplo, en quiebra por culpa de la corrupción política. Sí. O sea, esto es una evidencia como un campano, pero que no nos podemos quejar, no podemos dejar de no decirlo. O sea, hay que seguir insistiendo en esto, que no se quede, que pase, ¿sabes? Que vaya pasando el tiempo y aquello se olvide. Sí. No puede ser. En base a eso, joder, el Rodrigo Rato no es el que era presidente de Bankia y ahora le han dado un puesto de la hostia. O sea, está imputado y le dan un puesto. Así es, así es. Impresionante. Así es. Que los detenidos sigan siendo sometidos a regímenes de incomunicación a pesar de que las reiteradas denuncias del relator contra la tortura de la ONU y Amnistía Internacional. Esto sigue pasando. O sea, esto es un hecho. O sea, hay denuncias contra esto, pero aquí no pasa nada. En Estados Unidos hace bien poquito, ayer creo que fue, un policía le golpeó en una detención a un tío en la cara, no sé si 4 o 5 veces, estando el tío reducido, ese tío va a tener un puro. O sea, aquí los policías de los antidisturbios no van identificados. Esto es lo que no puede ser. Qué va, eso es. La siguiente, que buena parte de los cargos electos no acepten las preguntas de los periodistas como norma general, o incluso que los periodistas estén al servicio de los políticos. Uh-huh, es. Y por último, que el gobierno indulte a policías condenados por torturas, pero no a un extoxicómano, como fue el caso de David, que sigue siendo, uh-huh. Y que Willy Uribe, después de 21 días, que le tuvimos aquí, después de 21 días de huelga de hambre, ha tenido que parar. Porque ya su vida estaba, ya eran riesgos ya de yeah. Reales y muy importantes de que sean irrepelables, vamos. Uh-huh. Así que, bueno, desde aquí un saludo a Willy Uribe y que yeah. Va a seguir luchando, pero de otra manera, yeah. Para que sea excarcelado. Exacto. Y esto es el látigo para de Raco. Látigo para todos. Que yo, como lo hago pocas veces, me he calentado. Eso. Así que eso. ¿Cómo se ha puesto Biorritmos desde que me he llegado, eh? Sí, sí. Aquí hay mucha denuncia. Peleón. Mucha denuncia. Rudo. Bueno, vamos a escuchar ahora rápido un tema de Cast of Cheers. Sí, ¿no? Es el único que queda ya. Sí, pero anúnciame un poquito el Facebook, un segundo. El Facebook, tenemos ahí un Facebook maravilloso, una página en la que os tenemos actualizados de nuestras fotos. Podréis ver también muy pronto vídeos aquí de Por qué se me. Podéis ver lo que pasó en el Biocrisma, nuestros podcasts, un poco todo. Me dice siempre que está todo preparado. Está todo la listo. La canción se llama Animals. Vamos a escucharla rápido, venga. I'll wait for the words you say. You never could tell me no. You never would forward. Tell like the safer night, the safer you were born. You will come on down here. Likewise, or likewise, you never could tell me no. You never said. Bueno, habéis escuchado The Cast of Cheers y la canción era Family. Bueno, es igual. Vamos allá con la sección de Chucho, que sí. Tiene ya ganas. Ya tengo ganas, tengo morillo. A ver dónde está ese aullido loco. Sí, señor, ahí está. ¿Cómo te pone? Pues inauguro sección, señores. Hay novedad en la zona, qué raro yo, inaugurando una sección y tal. Y la he titulado, ya que tuve una sugerencia de que prefieren nombre en latín o algo parecido, Biofinito. ¿Qué te parece, Biofinito? Me gustaba más. Te gustaba más, ¿no? Los anglicismos que abusamos mucho. Vale, el Biofinito, primera parte, porque puede que haya más, son fechas para no salir de casa. Bueno, es viene a cuenta de todo esto que hemos estado a punto de irnos al hoyo, según los mayas y tal, bla, bla, bla, se ha hablado mucho del asunto y tal, y no nos hemos ido al hoyo. Pero, como diría mi primo el señor Lobo, todavía no empecemos a chuparnos las pollas, porque aquí esto se puede acabar en menos que canta una culebra, ¿sabes? O sea, así de simple. Primero puede que caigan las abejas y los osos polares, y después pues al ser humano le quedará pues un cuarto de hora de cortesía cósmica antes de extinguirse. Adelante. ¿Esta es tu sección catastrofista? Totalmente, ¿no? 100%. Muy catástrofe, bien. 100%, ¿no sabes? Puede que cuando se destruya la Tierra y se haga añicos no haya nadie para lamentarlo. Eso también es un hecho. Y pues todos sabemos que el universo es un lugar caótico en el que se suceden pues las explosiones de estrellas, supernovas, etc, etc, ¿no sabes? Asteroides que chocan contra otros planetas, o sea, no somos nada, ¿no sabes? Podemos irnos al hoyo en cualquier momento. Y pues bueno, yo ahora mismo voy a, si una vez que ya nos hayamos extinguido, si es que llega eso, pues voy a empezar con tres secciones, tres investigaciones así un Ajá. poco resumiditas que he hecho sobre cómo puede acabar la Tierra, ¿no? Voy con la primera. Esta vez el pasapágina va hacia atrás. Ahí está. ¿Esto qué ha pasado? Bueno, y tal. La primera la he titulado Colisión Apocalíptica. Y es Vía Láctea versus Andrómeda. Os explico, dentro de 3.300 millones de años, que es cuando está datado esto, que puede pasar. Voy desde el principio. La Vía Láctea y Andrómeda están a unos 2 millones y medio de años luz de distancia. Y se están acercando entre sí a 100 kilómetros, no, ¿cuánto era? Espera, lo tengo por aquí. A 100 kilómetros por segundo. O sea, que se calcula que chocarán dentro de los años que os he dicho, ¿no? Vamos, al borde de la muerte. Al borde de la muerte, vamos. O sea, ya te digo yo que si nos vamos reencarnando y tal, ahí está. ¿Qué pasará cuando se choquen estas dos? Se formará una nueva galaxia a la que se ha apodado Milcómeda. Milcómeda, que nadie la va a conocer, ¿no? Nadie la conocerá. Pues bueno, ¿para qué le llaman nada? Los astrónomos son así. Tienen mucho tiempo libre y es lo que les va. Pues eso, una vez que choquen, como resultado, pues se desdibujarán las estructuras de las dos galaxias y es más que probable que la Tierra pues salga disparada de su entorno habitable en el que está hoy en día. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda la he titulado El efecto invernadero de Lorenzo. ¿Todos os imagináis quién es Lorenzo? En este caso, el Sol. Rey de las camas. Ah, vale, no. Eso es, el efecto invernadero de Lorenzo. Esto ocurrirá dentro de 5.300 millones de años. Nada. No sé si os acordáis, hace tiempo que hablé de una sección sobre películas que predecían futuros y tal. Ajá. Es cuando el Sol empieza a apagarse, ¿no? El Sol, evidentemente, poco a poco va consumiendo su hidrógeno mediante reacciones nucleares, ¿no? Y pues eso, tarde o temprano pues se acabará como acaban todos los ciclos de las estrellas, ¿no? Antes de nada, o sea, nosotros no veremos el final del Sol, aunque vivamos, nuestros descendientes lo que sea, no lo verán, porque lo primero que va a pasar, dentro de 1.000 años se calcula, el brillo del Sol se incrementará un 10%. Uh-huh. Lo cual dejará la Tierra pues totalmente chamuscada, pues fase Venus. O sea, ni con protección total. Con protección 3 millones no harías absolutamente nada, ¿no? Hombre, yo tengo algo que aportar. Adelante. Yo veo que todos los científicos que han investigado el asunto, sí, en el juego de la silla fracasarían. En la silla, fracasarían todos. Serían todos al hoyo echando leche. Y fueron los últimos elegidos cuando se hacían los equipos. O sea, también. Uh-huh. O sea, me imagino, yo me los imagino así. Son los marginados, sí, señor. Oh, pobres. Bueno, después de esto, 4.000 millones de años después, el Sol empezará a inflarse de tal manera que ocupará, visto desde la Tierra, un tercio del cielo. O sea, imaginaos estar, mirar al cielo y un tercio que sea el Sol. O sea, es una pasada. Y las llamaradas que desprenda el Sol alcanzará la Tierra. O sea, ándate al loro, ¿sabes? No te quedes ahí tomando el Sol. ¿Es una supernova, una meganova? Sí, no, eso es cuando está a punto de destruirse, ¿no sabes? A punto de explotar por dentro, de agotar su hidrógeno y toda la movida. Chucho te lo cuenta a su manera, es una ciencia. Como un inepto que ha medio estudiado un poco, así de carrerilla. Claro, y tal. Te lo cuenta a su manera, y a la fácil. Está. Ahí está. Bueno, una vez que ocurra eso, evidentemente se evaporarán los océanos y, como os he dicho, las llamaradas solares alcanzarán la Tierra. Así que, pues eso, cualquier cosa que esté al alcance, que haya sobrevivido, se irá al hoyo. Y voy con la última, para esta semana. Dentro de 100 billones de años, con nada. B, atención, empezará a haber una escasez de estrellas a falta del hidrógeno. Os explico un poco resumidamente para ineptos esto. Cuando una estrella se muere... Gracias, Chucho. En el cual me incluyo, ¿no sabes? Eso es. Cuando una estrella se muere, devuelve parte de su material a las nubes cósmicas, ¿no? Vale, y así, eso es continuamente. De hecho, muchas estrellas que vemos en el cielo ya están muertas, pero están a tanta distancia que todavía vemos su reflejo, ¿sabes? Su reflejo todavía está llegando. Los grandes reyes del pasado. Eso es un ciclo natural, ¿no? La destrucción de estrellas, luego se forman otras nuevas estrellas dentro de esas nubes cósmicas y ese es pues, el ciclo natural cósmico, por decirlo de alguna manera. Pero según este ciclo se va repitiendo, se empobrece el material estelar, el material interestelar, es la expresión, y se enriquecen elementos pesados. Así que poco a poco se va empobreciendo, ¿sabes? Uh-huh. Y llegará el momento en el que ya no quede sobre todo hidrógeno, que es el combustible esencial dentro de las estrellas para sus reacciones nucleares, para que una estrella viva, pues consumirá tanto el hidrógeno que empezaremos a quedarnos sin estrellas. Y pues eso, esa es otro de los puntos. Ojo, qué mal cuerpo te deja esto dentro de 2 billones de años, chaval. Eso es el fin del mundo, según Chucho. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que si estoy equivocado no va a haber nadie para decírmelo. Ay, que era eso. Sí, señor. Entonces, pues, sí, bueno, señor. La semana que viene, si os portáis bien, os traeré la segunda parte. Nos has traído una biocita por ahí porque estamos muy cerca del final del programa. Claro que he traído una biocita que encima se me ha ocurrido cuando he oído antes la sección de Sabichu, y es por cada buen motivo que hay para decir una mentira, hay otro muchísimo mejor para decir la verdad. He dicho. Ahí está. Sí, Chucho con sus citas para eso es. Tengo ganas de pillar a Raco, que no sé si el quería. Duelo de citas. Sí, duelo de citas. Pelea de gallos. Lo estuve escuchando la última vez y parece que me quiere hacer frente con citas del Temeo y así. O sea, es un por favor. O sea, Raco, esmérate, esmérate. Vamos a hacerlo interesante. ¿Cómo te aprovechas que no está aquí? Hombre, no, se lo diría igual, bueno. No tendría ningún problema. Pues bueno, hasta ahí mi sección. Nos has estado acompañando durante esta hora el grupo Por Qué Se Me, que nos van a tocar otro último tema para despedirse. No sé si nos puede... Bueno, más que despedir, os vamos a invitar, pero bueno. Oye, no os hemos preguntado antes, ¿cuándo tenéis algún bolo por ahí cercano? Para promocionaros un poco, venga. Bueno, los bolos los vamos poniendo en el Facebook. O sea, según van surgiendo, los vamos poniendo. Pero pues este mes seguramente nos veamos por Algorta, por Bilbao, puede que por ¿Cómo Millón. Es el Facebook? Que es un nombre un poco El raro. Facebook es Por Qué Se Me. Las tres es tienen acento, es cuestión de pronunciación, si no la gente, pues, claro, bueno, si no es ¿por qué se me? Mañana lo volveremos a recordar nosotros del nuestro, para el que quiera, que se agregue a la página. Quiero añadir una cosa rapidita y tal, quiero dedicarle mi sección hoy a mi compañera Yasmina, que gracias a ella he podido estar aquí con vosotros. Hasta ahí. Gracias, Yasmina. Un besazo grande para Yasmina, claro que sí. Bueno, pues... cuando queráis. ¿Te invita a que ibas a tocar? Vamos. Sí, os invitamos, esta canción se llama Te Invito. Te invito, venga. Vamos. Muy bien. En la cascada de tu ser. Si el mundo da la vuelta, queda ser suspensión. Respira, busca el sol en tu corazón. Digo canción. Olvidarte del olvido o a bailar contigo en un lugar tranquilo y al compás de la luna cual marea tontear. Te invito a pensar. No, no existe. Si no miras atrás ni respiras en el vacío de boom, quizás sin sentido. Oh, oh. Te recuerdo esa montaña. Boom, el vértigo es la llama. Voz. ¡Aplaudemos! Está la voz. Porque se me Irola Irratia, amor eterno, muchas gracias. Venga, os dejamos con nuestra sintonía de final. Venga, aur, aur. Hasta la semana que viene, chavalería. Venga.